Chihuahua. Chihuahua. Hoy, por primera vez en el blog y sin que sirva de precedente, hablaremos de una película buena, Avatar. A lo largo de los años, James Cameron ha ido incrementando exponencialmente su interés por las nuevas tecnologías y su aplicación a la narrativa cinematográfica, consiguiendo en el proceso gigantescos avances en el campo de los efectos especiales y la infografía. Avatar es el proyecto, no exento de tintes megalomaníacos de toda una vida. El objetivo de Cameron es la inmersión total en un mundo entero recreado digitalmente y unos personajes CGI que sean capaces de transmitir emociones tal y como lo harían los actores reales. En este punto, la película triunfa por completo, pero los riesgos de Cameron se acaban en el plano técnico y apuesta por lo seguro en lo narrativo. Avatar no deja de ser una revisitación de la historia de Pocahontas, viste también en otros títulos como Bailando con Lobos o Último Samurái. La previsibilidad de la historia y lo maniqueo de los personajes reducen las posibilidades de disfrute a un nivel meramente sensorial, lo que no es poco. Más de la mitad de la película es 100% animación, y a este nivel Avatar funciona a la perfección. Sin embargo, no termina de ser convincente la interacción de humanos con los indígenas digitales, ya que mejores logros en ese aspecto hemos visto en las sagas del Señor de los Anillos y Star Wars. De igual forma, tocan las transiciones del mundo real al digital. Desde cualquier perspectiva, Avatar no deja de ser una espectacular experiencia cinematográfica que necesita una pantalla grande y 3D para ser disfrutada en todo su esplendor. Como película a secas, Avatar dista mucho de ser una obra maestra que pretende ser. Como película de animación, no cabe duda, marca un hito. Lo mejor de la película, la apabullante recreación visual con efectos 3D nunca vistas hasta ahora. Y lo peor, la historia y los personajes no están a la altura del despliegue técnico. Chihuahua.